podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños. De mentiras y de engaños. Probando, 2, 3, probando, probando, probando. Las palabras que yo sigo con mi música y cantando con el alma, que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación, desviación. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Un programa más de La Mansión. Pues hoy tenemos visita de la banda Incruz, aquí en Onda Berlín. El teléfono de contacto es el habitual. Pero bueno, no lo voy a decir hoy. Bueno, ahí no hace falta. Bueno, el email es el habitual, lamansion69@hotmail.com. Y bueno, estamos aquí totalmente en directo todos los martes, aquí en Onda Berlín. Tenemos la visita de una banda que se llama Incruz, en el cual pues ahora pondremos música de la banda. Bueno, pues tenemos aquí también a Estela, que también pues hola, la compañera. Buenas. La compañera de radio. Y tenemos aquí a los dos miembros de la banda de Incruz, que han venido hoy por aquí. Hablamos con uno que estaba en Fuestiones, ¿no? Antes. Sigo en Fuestiones. Bueno, y sigues estando en Fuestiones. Y ahora estás también pues con Incruz. Sí. Y tenemos al otro miembro de la banda, que tu nombre es... Carlos. Carlos. Y es el... Cantante. Cantante de la banda. Bueno, pues ahora pondré música de Incruz y esas cosas. Y bueno, pues mientras voy a poner otra canción de otra banda que va a actuar en directo. Este en concreto es este fin de semana en la Sala CAS, el próximo sábado. Se trata de Tierra Santa. Pues bueno, pero vosotros también actuáis el sábado y eso. Hay varios bolinches el mismo día, sí. Sí, hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Suele pasar. Suele pasar en las mejores familias esas cosas. Lo bonito que tiene Madrid. Es lo bonito de Madrid, que coincide con un montón de bolos y tal. Es una mierda esto, madre. Eso decía la canción. Eso decía la canción, esas cosas. Es una canción del grupo de sí, efectivamente. Ni las ratas pueden vivir. Ni las ratas pueden vivir, eso solía decirse. Bueno, pues vamos a poner musiquita en concreto de Tierra Santa, de su disco. Del último, el quinto, el elemento que vienen a presentar aquí en Madrid a la Sala CAS el próximo 2 de diciembre. Y bueno, pues vamos con musiquita de esta banda y luego pues ya pongo la música de los invitados de hoy que van a actuar con el grupo Leice el próximo fin de semana. ¿Cómo no? El lugar es la sala. ¿Cuál es la sala? Nazca, una sala nueva, ¿no? Y esas cosas, como se suele decir. Bueno, pues vamos a poner pues, música, ya te digo, de esta banda. Se llama Tierra Santa. Vamos a poner esta canción, se llama Caín. Y ahora después ya pongo pues, música de esta banda llamada Incrus. Vamos con Tierra Santa primero. Señale a Caín porque él vive en ti, grabado en lo más profundo de tu interior. Aunque el miedo se oculte en tu rostro y escondas el dolor, siempre estará él allí. Fue voluntad de Dios. ¿Por qué esconder la realidad? Si no hay mentira sin verdad, ¿por qué tener que decidir? Si solo es vivir, solo es vivir. Cada día al caminar. No quería salir, pero al final ha salido. Menos mal. Esto es lo que tiene el directo y tal. Algunos programas en directo. Bueno, pues ahí teníamos la música de, como no, Tierra Santa, que actúan en directo dentro de nada. El 2 de diciembre. Justo el día que actuáis vosotros también en directo. Se trata de la banda Incruz. Vamos a presentar otra vez a los dos miembros de la banda. Carlos, el cantante, y tenemos a Dan en guitarra, exacto. Que también tocan pues, en otra banda. ¿Y tú, Carlos, también tocas en otra banda o no? En una, ¿no? Es suficiente. Es que jodido. No hay manera, no cuela. No cuela. Pero bueno, es lo que tiene. Uy, se ha colado la canción. Se ha colado aquí la canción del grupo. Es Incruz, ¿no? Incruz, el... Tal cual. Exactamente. Bueno, la típica pregunta que se suele hacer, ¿cuánto tiempo lleváis funcionando y esas cosas, cómo se suele decir? Pues nos conocimos y juntamos a finales de noviembre del año pasado y la banda como tal comenzó en diciembre. Uh-huh. Y fue la verdad que pura suerte. Nos conocimos en el concierto de unos amigos que lamentablemente se han separado hace muy poquito, son los 124 latas. Y era un concierto en el que uno de ellos era guitarrista y era alumno mío de guitarra y nos invitó. Y en principio tengo que decir que no íbamos a ir porque estábamos bastante machacados, pero hicimos el esfuerzo y Charlie estaba trabajando como técnico en esa noche y además pues se subió a cantar un par de temillas con ellos porque también pues son conocidos suyos. Y al verle subirse al escenario, iba con un compañero y me dijo, hay que fichar a este fuera de serie. Y bueno, pues empezamos a hablar después. Y debo decir que inicialmente iba a ser una banda muy distinta a lo que luego ha salido. Iba a ser más tirando hacia quizás algo más extremo. Pero bueno, pues hubo suerte de que empezamos a sacar influencias de cada uno. Empezó a cuadrar algo curioso, que empezó a gustarnos. Y bueno, pues ha acabado siendo lo que es Incruz. Y la verdad que yo personalmente estoy muy contento con el resultado. Era un género que nunca había tocado. Y me ha supuesto un descubrimiento nuevo y además muy divertido. Y la verdad que estoy bastante, bastante contento con el resultado final. Sí, además eso es bueno, así aprendes y tal. Exacto. Todo lo que sea aprender, además los... En la vida hay que aprender, siempre hay que aprender y de los errores aprende también. También. Y de los errores en el camino, los dejan luego en el camino, pero luego eso está bien. Exactamente. Bueno, este es el primer trabajo que graba Incruz, sí. Si no me equivoco. Vamos a poner una canción, el corte número 1 de este trabajo, en concreto es el que estaba sonando antes, y quiero que suene otra vez. Se llama genial. El espíritu eres tú. Vamos con Incruz aquí en el programa La Mansión. Suena así. Vamos con ella. Si algo nos enseña la música es que todo es posible. Si algo quieres ver, tu lea infecta. somos diferentes. Todos somos necesarios en espíritu. Bueno. Bueno, qué bruto, ¿eh? Qué temas más brutos. Como mola. Brutaco, brutaco. Bueno, pues aquí tenemos a Incruz. Esto es el primer trabajo. 5 canciones que salen en el EP. Una de su padre, otra de su madre, ¿no? Y otra del vecino. No lo puedo evitar. Y el sello es Semen de Orco Muerto. Si es que, un si saludo, es que todo va igual. Cierto. Claro, lo que tiene, lo que tiene, lo que tiene. Ay, lo que mola hacer canciones así de amor y tal, ¿no? Varios pintas. Sí, sí, románticas, muy románticas. Sí, sí, de las que te gustan a ti, Estela, ¿eh? Me encantan estas baladas, o sea, como mueven la cabecita. Bueno, Estela, pregúntales algo. Pregúntales algo. Preguntas algo. Pregúntales algo a esta gente. Sí, a ver. ¿Esto vais a atraer actores a vuestro concierto? Sí. Sí, bye. Acércate, de acércate, Inside acércate. The Fantasy FX, sí. ¿Sí? Son además creadores de bueno disfraces y demás parafernalia del mundo del cine, con una calidad impresionante, que la verdad que quien le interese este mundillo, les invito a que los busque y se mire las fotos y vídeos, porque es impresionante. De hecho, en nuestro primer set de fotos que hicimos, maquillaron a Charlie. Y bueno, la gente por la calle le paraban para ofrecerle... ¿Quieres o tienes, no? Que se dice. Me decían todos. Le pusieron pues como si le hubiéramos abierto la cabeza y le hubiéramos partido la nariz. Y bueno, daba el pego absolutamente. Y yo, luego yo me colgaba por los árboles, literalmente. Iba con un machete por ahí, mirando que la policía, lógicamente, no nos viera en el pozo del tío Raimundo con un machete. Esas cosillas que haces cuando tienes 20 años o 40. No, hay fotos, hay fotos. hay fotos. Muchas. Está en nuestro Facebook, o sea que os invitamos a pasarlos. Sí, y esta gente además que tiene diferentes tipos de performance, o sea, tienen desde rollo orcos y movidas así, tienen también rollo zombies, tienen rollo psicópatas, terror, payasos de estos locos. Pues bueno, nosotros hemos intentado coger un poco lo que más se ciñe a nuestra película. Es curioso, sí. Es impactante de ver, la verdad. No dejamos en los directos a nadie indiferente, eso desde luego. Además, cabe decir que los que han ido a vernos han repetido, o sea que, qué bien. Ahí. Y bueno, actuáis los primeros con Leice el próximo... El 2 de diciembre. El 2 de diciembre, justo sábado. Sí. Sábado. Empieza prontito porque esa sala es de las que cortan tal. Sí, me temo que es de las que después son 8 discoteca. Menos cuarto. A esa hora ya arrancará. Bueno, apertura puertas creo que ponía a las 19:30, sí, a las 7:30. Y al poquito pues ya arrancaremos nosotros y después dejaremos a Leice. Y también ellos me temo que terminarán prontito por eso, porque lamentablemente luego se hace discoteca. Pero bueno, sabemos cómo está el mundo de la noche en Madrid. Y también mola decir que Leice no van a hacer un bolo como estas bandas de 1:15, 1:10, sino que los cabrones se van a gastar ahí 2 horas, que probablemente será un poco más. O sea, que el concierto empieza pronto, pero es que van a tocar mucho. Entonces va a haber bolo para aburrir. Sí, eso es. Además, en sentido figurado. Presentando el disco este de... Bueno, disco, bueno, el primero que grabaron en el 87, hace 30 años. Sí, pero se lo tocan entero de pe a pa, pero ¿sí? Luego las canciones que tocan que no son de ese disco son más, ¿eh? Sí, ya. Hay muchas más. Tienen un repertorio... Bueno, madre mía, ¿no? Más yo debo decir que como yo no soy de aquí, no les conocía, gracias a esta oportunidad pues he podido escuchar el disco y demás trabajos que han realizado. La verdad que me parece una banda muy curiosa, suenan genial y en especial pues muchas veces los arreglos que han añadido a la música para darle una tonalidad especial, y creo que eso les ha dado un sonido peculiar. La verdad, creo que a pesar de que, como mencionaban en Red Hard and Heavy, nosotros somos sus hijos putativos y un poquito más macarras y violentos, pero creo que pegan bastante con la idea que tenemos nosotros a la hora también de realizar nuestro trabajo. Eso está bien que se unan las bandas. Mola un montón. Las bandas unidas jamás serán vencidas, como eso se suele decir. Exactamente. Y que vayan sus amigos también de esas bandas, también, pues que vayan a ver las otras bandas y esto, que se llenen, que se peten. Es muy necesario, luego además se forma un ambiente genial. Claro. Yo, por ejemplo, sí suelo acudir a bastantes conciertos, igual que mi compañero Charlie. Y sí que solemos movernos, claro, conoces a otros grupos, conoces a amigos. Al final acabas haciendo eso, amistad con otras personas que bueno, al final lo que acaba siendo Madrid es eso, es un pañuelo en el que nos conocemos todos y es lo bonito, vas y te juntas con esa... Sí, vamos a muchos bolos, pero rara vez coincidimos. Eso es cierto, bueno, los géneros que nos gustan son dispares. Sí, yo soy más de pop y cosas light y Charlie... Y yo de pop no hay esto. No, yo este sábado estuve viendo a RPG7, iba a ver a Ignotus que no tocaron, o sea, rollo Oi, Street Punk y cosas de estas, que es lo que a mí me subyuga y me roba el corazón. Y no salgo de esos ambientes, de ocupas esas historias. Y yo el mismo día estuve viendo a los amigos de Right Right, también a Black Thornet y Ancestral, que venían desde Pamplona, que estuvieron en la Rock and Pop, y fue la verdad una noche bastante buena y se formó un gran ambiente. Y ahí estuvo pues amigos del mundillo del metal extremo, que es por el que me muevo yo. Y pues eso, siempre es lo bonito de esto, acabar ahí todos juntitos. Todos juntitos, todos hermanos. Vamos a ver otra canción de este EP. Vamos a elegir el corte número 2. ¿Cómo se llama, Estela? A ver, tú de Chiva. Llama a la juventud. ¿Qué le llamamos a la juventud? A que vaya a los conciertos. Eso es, hace falta. Hace falta. Que den muchas hostias, pero de verdad. Claro que sí. Eso es. Ahí. Bueno, vamos con esta canción. Llamo a la juventud. El tema de esta banda se llama Encross. Casi suelto la perlita al chino bazo. Ay, es que me repateó mucho cuando lo estuve viendo, tío. Cuando dijo, es que de los 80 para adelante, todo es mierda. Digo, ¿pero tío? Me imagino que en Noruega tendréis sujetos similares. Sí, se llaman Mayhem y siguen tocando, pero... pero luego, por lo menos, no sueltan esas cosas en directo. Mayhem son los Banzai. Sangre que no se desborda, juventud que no se tiene. Ni es sangre, ni es juventud, ni reyuce, ni florece. Cuerpos que nacen vencidos, vencidos, vestidos y prisas mueren. Vienen con la edad de un siglo, de un siglo. Los viejos cuando vienen. Llamo a la juventud, llamo a la juventud. Ya guarda. trincheras y dijeron finalmente: ¡aquí echaremos raíces! ¡Antes que nadie nos eche! Y la muerte se sintió orgullosa de tenerle. Bueno, qué mala leche, ¿eh? Qué canción con mala leche. Sí, qué temazo, ¿eh? Qué temazo del grupo Llamo a la Juventud, con mala leche, ¿eh? De las canciones. ¿A quién se la dedicas, dices? Aquí. Efectivamente, hay que luchar por las cosas, ¿no? Hay que conseguir cosas en este mundo. Podemos conseguir muchas más de las que hay. Y no hay que hundirse, hay que seguir hacia adelante. Nunca hundirse, hay que luchar por todas las cosas. Ya te digo, muchas veces lo he dicho, digo, me parece muy bien que haya un montón de conciertos en Madrid y tal, que está bien, eso es positivo, ya te digo. Pero luego a la larga, si no hay público que vaya a verlos, ¿qué hacemos? Sí, a jugar a las chapas. Cabrando. Que sí. Sí, sí. Sí, que coinciden más o menos a la misma hora. Que dices, si al menos alguno hubiera por la mañana, otros por la madrugada, otros a las 3, claro. Sí. Bueno, como son discotecas, pues no son salas de conciertos, no son canciller, ni son estas cosas. Entonces, claro. Vas a la calle a las 11 y cuarto, 11 y media. O la Penélope, que también. O la Soco. La Soco también. Yo estuve viendo una vez allí a Dúneden y cuando hizo el batería plaf, nos echaron. Vamos, es que no te daban tiempo ni a ponerte el abrigo casi. Venga, fuera, fuera, fuera. Está abriendo Primal Fear hace 12, 13, madre 15 mía. Años y el Ralsefer cantando a pulmón porque le habían cortado el sonido y decía que no se iba. Sí, no sí. Se iba y Sefer gritando que no me voy. Es con bueno. Viva la cultura. Sí. Sí, la cultura, sí. Antiguamente, como dices tú, había salas de conciertos. Ahora son garitos que se dedican a otras cosas. Toca, cerraron la We Rock también, que ahí te podías quedarte lo que querías. Ahí está, por ejemplo. Ahí no había tiempo. Pero es uno de los ejemplos claro. De sostenibilidad. Es decir, la We Rock funcionaba. Pues bien. Sí, muy bien. Pero, claro, pues el dinero pesa y cuando les dieron la oferta nueva, pues ¿qué sí, van a hacer? Si claro. Los barrios se gentrifican, las discotecas de rock también. ¿Sí? Claro, pues sí. Qué pena, de verdad. Nos vamos a tomar por culo los que no tenemos capacidad de aguantar esa pasta. Y yo cuando vi que la Excalibur se llamaba Mamá Pachanga, ya me morí de todo. Ya. Dios mío. Sí, está bien que haya conciertos prontitos, está muy bien, si ya te digo, para que vayan públicos a lo mejor que son jovencitos y tal, pero que tiene que haber de conciertos también que terminen tarde, conciertos que empiecen pronto, tiene que haber de todo, tiene que haber diversidad. Es incómodo cuando estás a gusto, estás tocando y sí. Te están dando, oye, que te quedan 10 minutos, y estás viendo a la gente que lo está dando todo, se lo están pasando bien, que al fin y al cabo lo haces por ellos, y ya sabes, diciendo, bueno, pues de los poquitos conciertos que he tenido en noviembre, pues uno de ellos, claro, estaban pidiendo más y más y más y no podíamos por horario. Entonces, lamentablemente pasa mucho. Y claro, pues al final acaban que todos los conciertos pues son a la misma hora, prontito. ¿Qué pasa? Que pues aprovechando el tema de antes, el trabajo ahora mismo está como está y mucha gente sale tardísimo. Y pues ya sales de tu trabajo a las 9, que bueno, aunque se considera algo normal, es tarde realmente si te pones a pensarlo. No llegas a ningún lado ya, vas a todos los sitios con las cosas empezadas. Claro. Sí, lo único positivo a lo mejor para la gente que luego se puede volver en transporte público, porque los músicos, por ejemplo, tenéis coche y tal, pero la gran mayoría de la gente se mueve en transporte público y luego se puede volver a casa y tal. Sí. Eso también, pues hay que mirar también por la gente. Sí, también, pero igual, ¿no? Que el metro cierra a la una y media, ¿no? Es, una sí. y media. Pues sí. Da tiempo a que un concierto pueda acabarte sí. a la una o a las doce. Sí, pero es que, pues mira, el de Leices, sin ir lejos, el nuestro, a las 11:30 creo que es ya cuando ya es discoteca. 11:30 es la hora tope para terminar, que acabará ahí cuarto porque nunca se sabe. Igual, sí, no, claro. Canción y canción hablas un poco más de la cuenta y el técnico de sonido le dice al manager, oye, que corten. 11:15 para no pillar, a las 11:30 a chindar todos. Y es, sí, una, sí. Es una putada, por ejemplo, que estás tú vendiendo ahí cosas a lo mejor en el merchandising y te dicen, cerrar, ¿cómo que cerrar? Claro, ya cuando acaba el concierto, que muchas veces pues la gente se queda pues para charlar con los músicos y decir, oye, pues mira, pues me han gastado esto, mira, pues algún consejo constructivo, o simplemente pues a juntarse, pues lo normal es que cuando acabemos las bandas mismas nos llevemos bien y se junta un buen ambiente ahí de fiesta. Claro. Y claro, pues te cortan eso. Eso recoge pronto, no mola en cacho, porque dices, joder, tengo que ir ahora al local de ensayo a llevar las cosas. Lo más divertido que es a descargar, claro, y acabo reventado. Después de un concierto, por lo más normal, dices tú, de tomarte algo y estar hablando con la gente, que es lo más lógico. Exactamente. Tal, que luego haya gente que luego se quiera marchar, bueno, eso, ¿no? Eso ya es otra cosa. Claro, cada uno. Exacto, pues, es la elección, pero, de cada uno, pero. De elección, pero que. Afortunadamente, la gente le gusta eso, le gusta el quedarse, sí. Mirar lo que tienes de merchandising y bueno, eso se lo están cargando, claro, en las salas pequeñas y las discotecas que hay ahora, pero bueno, sobrevivimos, al fin y al cabo no nos queda otra. ¿Y qué pasa? Que luego la gente pues se tiene que ir a los extra radios a hacer los conciertos. Eso es. Y luego dice la gente, es que tocáis muy lejos, ¿sabes? Es que es lo que hay. O fuera, nos toca irnos, que también está pasando. Efectivamente, antes en los municipios de Madrid pues siempre ha habido pues Alcorcón, Leganés, pues siempre se han movido las cosas, sí. Pero es que ahora más todavía porque los músicos tienen que buscar por esa zona, porque no, es que no queda otra, porque o sea, Madrid capital, como dices tú, está, sí, aparte de que está llegando a un nivel que, como el público, lo que comentaba antes, está acomodado, pues a pesar de que toquen bandas del gusto del oyente, en este caso, pues les cuesta el hecho de decir, voy a salir, que yo lo entiendo porque te pasas de lunes a viernes reventándote en el trabajo, entonces pues algunas veces que lógicamente dirás, no puedo con mi alma, pero sí que es cierto que además amigos cercanos me lo mencionan, me encantaría haber ido a esto, porque encima eran grupos que los llevo siguiendo tiempo o grupos nuevos que he conocido y me interesan, pero es que no puedo con mi alma y pasa lo que pasa. Pasa, no pasa. Bueno, pues vamos a animar a la gente para el 2 de diciembre, día, yo que sé, lo que quieras decir. A ver. Pues de verdad que quien le guste tanto el rock and roll clásico de aquí, de España, con esas raíces macarras y esas letras que tratan de transmitir un mensaje que... Entre la lágrima y la sangre hay una línea muy fina. Eso es. Y me refiero a la lágrima, no a la de pegarse, sino al revés, a la sentimental. Eso es. O sea que eso es un poco el resumen de las letras de Leice y las nuestras también. Exacto. Pues quien quiera acudir a un evento que no va a ser lo típico que van a ver, y desde luego hablamos porque tanto no creemos que haya muchos grupos aquí en España que tengan la posibilidad de presentar un disco 30 años después... que me parece que es además la misma formación. Menos el batería, pues, que han tenido tres por diferentes razones, tres creo, sí. Es muy difícil que eso suceda y tienen la oportunidad y por nuestra parte pues creemos que no es muy común, o por lo menos yo no lo veo en tanto movimiento que me voy, o sea, tantas veces que voy a conciertos, que sea un concierto tanto impactante a nivel visual como a nivel musical. Entonces pues creemos que es un buen reclamo para aquel que quiera ver algo nuevo, como vivir de nuevo esos tiempos de los 80 míticos de aquí, pues que tenga la oportunidad de tener esa regresión. Pues nosotros, a pesar de que somos un grupo nuevo, hemos procurado coger esas raíces y potenciarlas y volver un poquito a ese camino tanto... Sí, pero hay grupos que hacen o reivindican los 80, están en su derecho, lógicamente, y que intentan hacer la misma música, pero lógicamente las producciones no suenan igual, sí. Los equipos han cambiado, tanto los de producción como los propios equipos que llevas tú, las guitarras, todo, pero nuestra línea no es esa. Nuestra línea es, sí, enlaza con los 80, como decíamos el otro día en la rueda de prensa, quizá más también por las letras, que sí que tienen esa tradición heavy rockera nacional, al menos por lo que me toca a mí, pero no hacemos ascos a músicas que no son de los 80. O sea, el black metal como lo conocemos nosotros, el que nos mola, no hablamos de Hellhammer ni Venom, estas cosas, eso es más posterior. Aquí los guturales y estas historias ya son de final de los 80 en general. Uh-huh. El crust como música de Ocupa, vale, en el Reino Unido igual llegaría antes, pero aquí en España yo las primeras bandas no las conozco, hasta Ruido de Rabia, quizá unas así hasta principios de los 90. Uh-huh. Es decir, cogemos tradiciones instrumentales muy diversas. Otra cosa es que sí que pillamos de los 80 en el tema de las letras y lo que decimos de la macarrería, pero con corazón. Exacto. Que es lo que creo que tienen las bandas como Barón y como le dice, pues que sí. Eran macarras, se dejaban el callo, pero luego echaban su lagrimita o te pedían perdón, cojones. No es la soberbia y la chulería de soy un ñato aquí de barrio y me creo más que... Eres un desgraciado, tío. Sé consciente que eres un desgraciado, lucha por salir de esa desgracia y eso es lo que te hace grande. Ay, ay. No quedarte ahí en la desgracia. Efectivamente. ¿Tú los has visto en directo, Carlos? Ah. ¿Alice? 7-8 veces, sí. 7-8 veces, guay. Vale. No en la época antes de disolverse, pero desde que volvieron en 2007, si no recuerdo mal, la gira de reunión en el 2007, les vi la grabación del directo en Caracol, me fui a Zaragoza a verles, les he visto en el Lombreiras, les he visto en el Leyendas del Rock, les he visto en Carabanchel en la Live, y algunos que me dejo por ahí. Les he visto en Fuenlabrada, en El Grito, también. Sí, eso estuve yo. Pues ahí, yo que tocaba... Que el guitarra a su familia es de Fuenlabrada. Ah. por eso actuó ahí. Pachi, que se llama Pacífico, ¿eh? Sí. Tocó con Teto ese día. ¿Había otra banda más, puede ser? Sí, con Teto. Sí, eran tres bandas. Sí. Luego tocaban al principio otros. Había otros, sí. Y sí. Teto, me acuerdo. Sí, Carus Dream, sí. Eran tres bandas, sí. Ese día. Vamos a poner una musiquita de la banda en Cruz. No hemos dicho de qué viene el nombre del grupo. Ah, por cierto, vamos a ver la formación original. Como lleva poco tiempo, vamos a ver la formación original el próximo sábado. Que eso fue, que eso mola. Caso original. Yo me encargo de la formación y te dejo a ti lo del nombre. Pues a la formación tenemos, somos cinco. Tenemos cinco miembros y tenemos... Urotsukidoji, lo mismo, cinco. Tenemos al bajo a Wolf, mi compañero Wolf viene de grupos pues como I'm With You Kid, que era una mezcla de rock alternativo con hard rock, también tuvo su etapa de tocar en grupos de jazz y posteriormente en una banda de death metal llamada My Own Demise, donde pues coincidió conmigo. También está en un grupo de black metal que se llama Winter Crown, que es también reciente. Y a la otra guitarra tenemos a Fran Viñuelas, que es miembro de un grupo de folk metal llamado The Kyrian, que llevan varios años. Y también es miembro de un grupo de black metal, que es el mismo de Wolf, que se llama Winter Crown. ¿Néstor, el batería, es antiguamente trabajaba con Corazón de Acero, con el grupo. Luego siguen en activo todavía por ahí. Aquí sí, seguro. Luego coincidió con mi compañero Charlie en Vergüenza me daría. Para que esto lamentablemente no tiene vídeo, pero se ha sacado una teta para enseñar el tatuaje. y bueno, pues allí fue donde se conocieron y desde entonces son uña y carne. Afortunadamente para nosotros, porque era lo que estábamos buscando mi compañero Wolf y yo. Y bueno, pues para mí se ha formado una pequeña familia que estoy súper contento. Y bueno, siguiendo con los miembros, Néstor también es batería del grupo Winterground. Y bueno, pues luego está Charlie, que... Solo toco en un grupo. Solo toca en un grupo, en Incrust. Pero estuvo con Látigo. Con Látigo estuvimos Vergüenza siete me daría. Años, heavy rock nacional... clasicote, hace 15 años, luego fuimos en Vergüenza 5 años haciendo punk rock cañero, poco trascore, algo así, con Evil Tormentor que hacíamos death metal old school y ahora con, ¿cómo se llaman? ¿Estos? Incrust. Incrust. No. Con estos. Sí. Se ha sacado la tripa para enseñar el otro tatuaje. El otro tatuaje. Y yo, bueno, pues yo vengo pues un poquito más al norte de Coslada, concretamente de Sveagruva, de Noruega. Del Círculo Polar Ártico, sí. Dilo todo. Sí. Y bueno, pues... Vamos, ¿de dónde hace calorcito allí? Sí, la verdad sí, que sí. Ahora mismo además estamos teniendo una ola de frío y está haciendo... Bueno, mi primo que me llamó esta mañana están a menos 30 ahora mismo. Así que le mandamos un caluroso abrazo. Pero muy caluroso, ¿eh? Pues yo soy exmiembro de Arcra, que es mi grupo de allí. Luego también soy exmiembro de Azir, que fue la primera formación que tuve aquí en España. Y desde ahí pues ya ha sido un sin parar para mí de trabajar. Sin vivir. También un sin vivir. Actualmente pues es que tengo 13 bandas en activo, entonces... Pero hijo, no te para. Da la vida para todas. Hay gente que tiene pareja, yo Dios no. ¡Dios mío! Entonces, parejas, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy también ahora mismo en Wintercrown como guitarra cantante. Y en Fostioner, que estuve aquí en la mansión hace poquito también. Los defensores del chándal, ¿no? Sí, los defensores del chándal. En Incrust, que aquí ya somos los defensores de las tachuelas. Y bueno, pues en más proyectos, vaya, pero que... ONGs, tú estás en 17 ONGs. Sí, que ahora mismo no vamos a nombrar todas. Sí, sería un poco largo. Sería un poquito largo. Bueno, vamos a poner otra canción de Cruz, el corte número 3, que es un corte cortito. Muy breve. Muy breve, pero bueno. Y además en directo. En directo. ¿Dónde está grabado, dices? Esto está grabado en directo, se grabó en el mismo local. En el mismo local, Yo decía, bueno, a lo mejor ha sido en una sala, tal. No hemos tenido... Y a lo mejor fue la tercera vez que la tocábamos, sí, o no, cuarta. La cuarta. Y generosamente lo mismo era la segunda o así, pero vaya, así. Nos gustó y se quedó así. Bueno, vamos con ello. En Cruz, aquí en el programa de la Mansión. El corte que no lo he presentado, por cierto, ¿cómo se llama, Estela? Ama el planeta. No. No, al final es el cuarto, ¿no? ¿Vas a poner el cortito o el tercero? Como he dicho cortito, bueno. Pensaba que se refería a Sujétate la vena. ¿Cuál pones, sujétate el tercero o el cuarto? El cortito. ¿Sujétate la vena? Sí, sujétate pues la vena. Vamos con ello. Sujetad la vena todos, venga. Venga, vamos con ello. Sujetaos la vena. Su compromiso. Mal planeta. Madre tierra. Mal planeta. Madre tierra. Aunque hoy yo profeso hacia quien camina dos pies, tengo la esperanza de cambiar nuestro destino. El respeto hacia la tierra que a todos da de comer es el presupuesto de respeto hacia uno mismo. Hacia uno mismo. Ni hacia uno mismo. Después de un atajo de bastardos, moriremos pronto. Bueno, pues errores del directo, es lo que tiene. He puesto una canción que no era. Era Mal Planeta. Que tampoco dura como el Reino de Dancing Mariner de los Maiden, precisamente. Sí, pero bueno, pero ahí está la canción. Madre mía, es que lo que tiene la radio es que a veces los fallos como en directo igual, los conciertos igual, a los grupos también nos pasa los errores en todos, directo. No hay ninguno, hasta los Rolling Stones se equivocan. Que sí. Incluso, mira, hay grupos que lo hacen en playback. Eso ya, los que hacen en playback es que es muy triste. Ya sea la música que sea, pero ya te digo, los que hacen en playback es un timo enorme al público que ha ido a verte. Además que se está popularizando el samplear todo, eso es un peligro. Peligro enorme. Sí, porque están volviendo los tiempos del playback. Trajeron a un grupo extranjero y por lo visto era playback. Ah, Negranito, sí. Negranito rojo, sí. Pero playback duro y duro, ¿eh? Madre mía. Además que se notaba. Sí, el año de Zenobia y tal. El año de Zenobia, sí. Era los Zenobias, era el grupo extranjero. Sí, los guiris. Sí. Y vamos, que... Es un timo eso. Playback total. Con lo que mola escuchar las canciones en directo. Y tocarlas, además. Y tocarlas, que sí. Que luego haya fallo, no pasa nada. Pero es lo que le da la belleza al directo. Da la belleza, que sí. Donde además espabila a una persona, porque claro, tienes que saber arreglarlo. Efectivamente, y luego el grupo pues lo hablan en el local. Eso o tener un danzón. No, me río porque eso es la belleza del directo y el playback es la belleza del playback. Exacto. Claro. Cada uno ve la belleza donde quiere. Pues es diferente. En la televisión antiguamente había grupos que decían, no, si yo no voy a la televisión a hacer playback y tal, y luego lo hacían playback. Digo, te estás tirando pedazos. Sonido pregrabado. Sí, tocata, sonido pregrabado. Es que no es normal. El Barón Rojo decía, no, si nunca vamos a hacer... Luego hay playback. Grupos que serían mejor y ganarían si hicieran playback. Sí, si no existieran también. También. Sí. Si el reggaetón no existiera, pues sería mucho mejor la vida. No. El mundo también. Sí, así. Pero desgraciadamente existe. Desgraciadamente. Hay cosas que existen que no, como dices tú, pero bueno, tiene que haber gusto para todos. Y tal. Nosotros respetamos. Eso ante es. Todo, siempre el respeto, ante todo, que le guste luego a la gente es su problema, eso, pero gusto cada uno ya... el gusto de cada uno, exactamente. Pero bueno, pero no compartes los gustos. Eso es. Es lo que decimos, que tiene que haber diversidad y que la gente también escuche este tipo de música. Eso es. Que lo escuche no solo en internet, que vaya a los directos también y lo escuche. Es que es donde... Vamos, es mi gusto, ¿vale? pero cuando vas a un concierto, sea tuyo, ¿no? Se genera una sensación de unión, tanto con las personas que están ahí como con tus compañeros, que no, para mí no es replicable luego en cualquier otro ámbito dentro de la propia música. Pues nos pasamos un montón de horas en la sala de ensayo y se forja una amistad al final, y no, por lo menos nosotros que hemos tenido esa suerte. Pero... no es luego donde se pone a prueba eso, que es efectivamente es eso en el directo. Cuando sales, cuando tienes los problemas, ahí es donde se ve el compañerismo. Qué idealista eres, tío. Ya está, por eso hemos venido los dos. La realidad, el que se pilla el pedo la noche anterior, el que no sé cuánto, el que ha quedado con fulanito, el que era el Pascual. Sí, pero yo afortunadamente he pasado mis etapas de mierda, obviamente, como nos toca a todo el mundo, ¿no? Pero ahora me encuentro en una situación donde tengo pues a unos compañeros que para mí son puro oro comparado con lo que he tenido. Y estoy muy a gusto, muy contento y me siento además... Yo salgo del local y me voy a mi casa. Ya lo sé. Yo no me quedo ahí de cháchara. Pero para cháchara quedamos. Pero hemos tenido nuestras chácharas allí y nos hemos ido súper tarde y hemos compartido cosas. Y sobre todo somos personas que estamos enfocados al mismo objetivo y con el intento de remar todos a la vez. Y a pesar de que tenemos nuestras diferencias y que tenemos experiencias distintas y diversas, hemos encontrado esos puntos en común y hemos aprendido a escucharnos y a mantener esa conversación tanto interna como externa. Y para mí es lo que se me ha hecho bonito. Como dice mi compañero, puede que sea un idealista, pero yo sé que la persona que tengo aquí a mi izquierda, tengo un amigo. Por lo menos para mí, aunque luego Charlie ahora me quiera dejar mal. El día que me sienta a tu derecha, preocúpate. Lo habrá cambiado. Pero bueno, es eso. Entonces, esas cosas lo vives en el directo y lo hueles en el directo. ¿Me puedo sentar delante o atrás? Yo no tengo problema. O a la izquierda, pero a la derecha nunca. Entonces no es fácil poner el grupo, ¿no? Encima o debajo, también me vale. Pero a la derecha, jamás. Jamás, jamás, jamás. Ay, sí, es verdad. Eso es como cuando dicen que camines por la derecha. ¿O qué? Tienes que caminar por la derecha. Ya te lo meten. Pues no. Desde pequeño ya te lo meten todo. Te lo meten desde la... Hasta por andar por la calle. Hasta por andar por la calle. Y yo qué sé, y si hay una tienda a la izquierda. Me la pierdo. Jodes, todo por la causa. Me la pierdo. Mira, tienes que comprar. Navidades ya van a... Vamos a tener que ir por una calle y por otra, ¿no? No sé si sí, lo van a cambiar, sí. Ahí, en el centro. Curioso, eso es una cosa muy rara. Es una cosita muy rara que hacen ahí y tal, no sé. Antes eran con los coches, pero es que ahora con los peatones. Ya, con todo ya. Sí. O sea, es que es increíble. Ya están poniendo unos... Oye, esta madrugada creo que han puesto ya unos bloques de cemento allí, de hormigón, no sé qué, la Gran Vía. Uh-huh. Una cosa muy rara, todo. Cualquier día nos van a cobrar por respirar, ¿eh? Sí, el control peatonalizar. Sí, algo, que, no sé sí, y luego como van a hacer obras y la van a peatonalizar exactamente, pues... Bueno, que no sé. Que no mientan tanto y además en cierto momento veremos. Puedo hasta estar... A ver, no me dio de acuerdo con las causas y la génesis de los problemas, sino bueno, en este caso hasta con los parches en un momento dado podría estar de acuerdo. Otra cosa es el porqué de las cosas, me explico. Si ponen granitos de hierro de estos, granitos rocos, si ponen montañitas de estas, sí. Estoy seguro que es por lo de los atentados, estas movidas de la peña sí. Que van los coches a zumbarse peatones. Sí, eso está bien. Sí, sí, eso está yo bien. Viéndolos desde prima no lo veo mal. Sí. Otra cosa es que hablemos del porqué hay que llegar a eso. Pero es meternos en política, como decíamos el jueves. Sí, sí, sí. Y esto sí. Ya son horas también. No, pero bueno, la política no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de la música. Déjale, que déjale. La política que la hablen los políticos, que eso. Para eso están. Que bueno, dejémoslo. Políticos y la gente de los bares. Ahí es. No, la verdad es que los bares la gente siempre comenta se han cosas. Grandes presidentes de España ahí. A que sí. Ahí hay. Sí, ahí hay grandes personas. Tenemos demasiados de las salidos de iglesias y muy pocos salidos sí, de bares. Sí. En los bares realmente. Con la iglesia hemos topado. Ay, ay, como decía Gigatrón, que la policía hace cuernos, ¿no? Sí. Algo así decía, nuestra policía hace cuernos. Bueno, vamos a poner la canción esta que sí es la corta, que es la canción número 4, y ahora seguimos hablando, seguimos charlando. Pues casi acabando el programa de... Suena así... así. ¡Hala! Ya está. Podrían ser 5 temas de Napaldez, pero bueno, es uno. Es uno, ¿no? O 3 discos de Porocistis también. 3 discos de Porocistis. Sí, podría ser. Pero bueno, es una canción de Incruz. Que, por cierto, no he dicho cómo podía conseguir la gente esto. En el Facebook, ¿no? Os pueden escribir. Pueden escribirnos en el Facebook o bien yendo a nuestros conciertos, lo cual sería maravillosísimo. Ahí, además, pueden adquirir más merchandising, que tenemos chapas, pegatinas, camisetas y, además, las púas del grupo que van con el logo. Es una chulada y... Y bueno, pues es la oportunidad de conseguirlo allí. Yo tengo que saber cómo hacer calimocho de la banda, tío. Estoy de tanta cerveza hasta las pelotas. Estamos calimocho trabajando de incluso, tenemos que trabajar. Ni en bolsa, se vende en bolsas del supermercado, del Gamma. Y del Ubaco. Y bueno, pues aparte de los conciertos y a través del Facebook, a través del sello discográfico que nos ha editado, que es Semendor con Muerto Producciones, que de nuevo un abrazo enorme desde aquí. ¿Hacen el mercado de la música extrema dentro de unas semanas? Exactamente, dentro de poquito estará en la feria del metal extremo, en la Rock and Pop. Es el domingo por la mañana, el domingo 3. Y todos los amantes de estos géneros, tanto del punk crust oscuro como el nuestro, hasta el black metal atmosférico o el green con gore green o el noise green más guarrindongo, tienen ahí un montón de stands que son una pasada. Y entre esos stands pues estará Semendor con Muerto Producciones con copias del disco y aparte pues contactando con ellos realizan envíos a donde haga falta. Efectivamente. Eso es bueno, ya te digo, es positivo que se sigan sacando discos, que los grupos afortunadamente siguen sacando discos. Seguimos y mira qué cuesta. Pero somos cabezotas afortunadamente. Sí, cabezotas, uno no se da cuenta de lo que cuesta sacar un papelito así sin ni siquiera carcasa hasta que no lo hace. Sí. Joder, ¿por qué no sacan un digipack aquí de 40 páginas? Digo, sí. Pues no me llega ni el sueldo. Un sueldo mira, no tengo. Ayer estaba el Dani Martín este en el hormiguero y presentando su disco también. Y una caja allí enorme de no sé cuántas cosas allí. Digo, madre bueno. mía. Pero ¿quién tiene padrino? Claro, es, animal, es el del canto del loco, ¿no? Pues seguramente él creo que no habrá participado en nada de la elaboración de ese libreto ni de nada. No sé, pero vamos. Pero vamos, una banda como la nuestra que ha salido del lodo hace nada, nos hemos juntado pues 5 luchadores. Pues eso, son horas y horas de composición, trabajo en estudio, peleas porque el bajo no quiere hacer solos y... ¿Cómo sacar dinero sin acudir a Cofidis? Exacto, ¿de dónde sacar dinero sin Cofidis, como dice Charlie? Y demás, peleas de diseño y guerras por sellos discográficos y demás, o de autoedición, que también existe. Y la verdad que es mucho trabajo para que pase desapercibido, tanto el nuestro como el de cualquiera. Entonces, pues animar eso, a que la gente salga, vea conciertos, y ya que has ido al concierto y por lo menos has hecho ese bonito favor a las bandas, pues mírate el merchandising, que lo mismo algo te llama la atención. Efectivamente. Pues sí. Bueno, el próximo sábado, 15€ anticipada, 18 en taquilla, 8¼, ¿no? Hemos dicho, en Cruz. Exacto. Y luego le hice sobre la... Que además nos han notificado que las entradas se están agotando, ya no hay entradas de pista, de hecho. Bueno. Entonces, quien quiera obtener entradas, le recomendamos que se dé prisa y sobre todo que sean un poquito majos y nos escriban a nosotros, porque ya que las pueden conseguir a precio de anticipadas, nos hacen un favor a nosotros. Y además van con nuestro logo, que es una tirada muy pequeña, y o sea, aparte del logo de Leices, al nuestro me refiero, y bueno, pues los coleccionistas que lo puedan ahí tener. Los de las tiendas, salvo un taco concreto que no diré en qué tienda está, ninguno lleva el logo de Incrust. Ahí va, hostia. Así que, bueno, si a alguien le interesa tener ese loguillo, exacto. Pues, hombre, pues no estaría mal nosotros tenerlo. Lo tenemos. Bueno, pues vamos a despedir el programa. Gracias por venir. A vosotros por recibirnos, que siempre es un placer. Yo después de 20 años que no venía a Onda Merlín, literalmente. 20 añazos. Es increíble. Bueno, pues algún día tenías que venir. Exactamente. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Vamos a despedir con este corte, el corte número 5 de este disco de Cruz. Vivo según dictan mis principios, según dicta mi corazón. No vivo según lo que me interesa en cada momento. Aún guardo fuerzas para mi último escupitajo. Demuestra que tu vida y aún tiene valor. Yeah. la tierra te sea leve. Son unos cobardes, unos cobardes sin nombre. Son la bestia carcelaria. Yo acuso. Ser lo que nos llamamos es imprescindible. Las huellas de las que caminamos juntos nunca se borrarán. He perdido el respeto. Nadie es honrado, al menos yo lo reconozco. Pero lo que sí soy, grabároslo a fuego. ¡Y es honesto!